seguimos en estos días tomando falopa de la mala, esa falopa electoral del armado de listas, esa falopa electoral de la campaña sucia. En ese lodo nos metemos. Ayer charlamos con Martín Rodríguez, la seguimos con Sturberg y hoy vamos a seguir un poquito en el lodazal. Diego, tengo miedo porque estamos diciendo en estos días muchas veces la palabra falopa y tengo miedo de que Patricia Bullrich vestida de G.I. Joe nos venga a buscar. Es muy probable, vestida de cogollo, como la hemos visto intervenir. Con sus hombres, ¿no? Cogollos. Los hombres cogollos de gendarmería que se infiltran en la selva tucumana, básicamente. Sí, o en Lambaré 873. Dice Diego Valeriano en el blog Lobo Suelto, a partir del acto de Cristina en Arsenal: reivindicar a ella sin dudas, reivindicar la exaltación del consumo, el amor y el viaje desde cada barrio del conurbano, reivindicar que ella puede, que se atraganta el Leuco, lo que puede un cuerpo, que Durán Barba sonríe, que las madres la quieren, reivindicar las texturas, colores, entusiasmo y olores de esos cuerpos, reivindicar todo a pesar de las diferencias de una tribuna VIP de millonarios y un campo lleno de casi runflas que no llegan a fin de mes, reivindicar que no hace tanto había motitos por todos lados, cuotas, cocas chorras, plata en cada movilización, laburantes volviendo al barrio, bolsones de arena en la vereda, reivindicar los chisitos en lugar de las tutucas y que no se podía conseguir un puto salón de fiestas para un 15 si no lo reservabas con tiempo. También que si ibas el sábado ya no había asado, el aire prendido a 23 toda la noche, Navidad en Santa Teresita, pedir empanada seguido, los múltiples subsidios, los senegaleses enfrentando a la federal y a los pibes mirando con desdén a la bonaerense. Reivindicar los nuevos derechos, a los becarios del CONICET buscando el verdadero color de bandera y, ante todo, reivindicar que no quedan dudas de que el consumo libera. Diego Valeriano, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, queríamos empezar por otro lado, en realidad, que es esas crocs con peluchito que conseguiste. No, divinas. Compré varias para mis múltiples novias. Ah, tenés muchas novias y a todas les regalás crocs con peluchito. En realidad quiero que sean mis novios y si con eso no las consigo ya no es más nada. Escúchame, ¿cómo es esto? Yo no las vi nunca. Es una croc que tiene peluche adentro. Sí. No, peluche no, corderito. Ah, como una panda. Corderito, como la campera de jean, el inventor de la campera de jean con corderito volvió mejor. Ajá, perfecto. ¿Y te parece un símbolo político de esta época esa croc con peluchito? Me parecen divinas, primero. Y puede ser un símbolo político de esta época como todo lo divino. Bien. Pero, ante todo, son lindas, que eso me parece que es lo primero que tenemos que rescatar. Bien, perfecto. Valeriano, esto de que el consumo libera lo venimos charlando en otras ocasiones también, genera mucha polémica porque siempre decimos que el consumo en realidad es el tipo de vida que no queremos y demás. Venís en esa suerte de reivindicación, tanto del consumo como del desborde, porque te escuchamos reivindicando también el descontrol un poco de Olavarría en el show del Indio. Sí, me parece que lo que hay que reivindicar es otras formas de vida, menos caretas y más predispuesta a gozar y a la fiesta. Eso es lo que hay que reivindicar. Hay que reivindicar eso que no se explica, que no explica ni la política ni lo social. O sea, hay que reivindicar las pocas palabras y la fiesta, principalmente la fiesta. ¿Y la fiesta de Macri no es acaso parte de eso? ¿Cuando pone los globos, cuando baila cumbia en la Casa Rosada? Es una fiesta para pocos, pero no en el sentido, no quiero ser con esto obvio que son para pocos porque quedan muchos afuera, sino se divierten pocos con Macri bailando. Más bien es una fiesta aburrida, una fiesta que termina temprano, una fiesta donde no hay peleas, una fiesta copada a Burlich, que si bien parece una simpática borracha, no termina siendo una fiesta divertida. Valeriano, ¿son más divertidos los videos de campaña que lo muestran a Espinosa en paños menores? Eso es fuerte, pero bueno, no entremos en esas cosas. No, por favor. Porque debe haber una extorsión detrás, pobre Espinosa. No. Claro. Si mostraron eso, debe haber otras cosas, y por eso muestran eso, para sacarle plata. Che, ¿y no viste un cambio en ese acto de Arsenal, esto que se comenta del escenario en el centro, como más despoblado en general, sin funcionarios? Me parece que reivindicar el acto no es ni hablar del acto, ni hablar de Cristina, sino hablar de otras cosas que están en juego, y que tampoco llegan a Dios. Reivindicar el acto sin reivindicar el acto realmente, reivindicar otra cosa que pasa por abajo, más allá de nuevas estéticas o de mejores o peores tonos. Me parece que es reivindicar esa fiesta que fue, que ya no quieren que sea, con cosas raras como, por ejemplo, el país necesita autoridad. Me parece que hay que reivindicar las vidas por sobre los proyectos políticos. Y Arsenal, hay que reivindicar Arsenal, como hay que reivindicar la barría, por sobre las personas que la convocan. Ajá. Me parece que es eso, es reivindicar formas de vida, cuotas, plata, fiesta, viajes, viaje de arrancar de Moreno y llegar al centro para hacer la vida, por sobre casi los actores principales, digamos, reivindicar todo actor secundario que son los reales hacedores de la fiesta. ¿Ves eso cortándose? No, eso es más complicado, no se va a cortar porque un gediento no va a parar porque tenga menos. Se intoxicará con peores cosas, un pibe no va a dejar de ir a una plaza porque la policía le haga una requisa día por medio. Veo que eso termina indirectiblemente en un enfrentamiento, pero no se va a cortar. Va a ser una fiesta un poco más dolorosa, pero va a triunfar la fiesta. ¿Hay fiesta a pesar de todo? Siempre hay fiesta a pesar de todo. Me parece que el neoliberalismo de los de abajo es un neoliberalismo festivo, el que se inauguró con el 2001. Y es un neoliberalismo festivo con lo que implica la palabra fiesta, que siempre, siempre, siempre termina a los piedrazos, a los cuchillazos, dando vuelta un patrullero, antes o después. El tema es, ¿cuántos patrulleros hay para dar vuelta y cómo puede ser ese conflicto? Pero nada más que eso. Bueno, la contracara sí sería ese llamado al orden que tiene como una especie de búsqueda para todos los estratos, ¿no? Un poco lo charlábamos ayer con Sturberg y también un poco con Martín Rodríguez, esta idea un poco de que el orden del que habla Cambiemos no es solo un orden para las élites, ofrece órdenes de todo tipo, ¿no? Y ofrece órdenes de todo tipo que yo lo asocio un poco también con la austeridad papal, ¿no? Son dos tipos de órdenes, por derecha y por izquierda, ponele. Pero son de que se termina el exceso, se termina la fiesta. Y hay que ser ordenado, hay que cuidar a las doñas, los pibitos tienen que ir a la escuela, los jefes tienen que acostarse temprano. Viste que hablan de ese orden, de un orden ordenado que no se va a poder, pero no porque no se va a poder, no, porque no se va a poder. Pará de caminar, Valeriano, pará de caminar que se te mete el viento. Que es una ciudad con mucho viento. Sí, que estás en Río Gallegos. En Río Gallegos, exactamente, en el mausoleo de Néstor. Escúchame, y también te vi cierto enojo en redes sociales con el tema de que no haya runflas en las listas. ¿Está limpia de negros la lista de cada uno de los candidatos? ¿Habría que peinar algunas listas de La Matanza, Almirante Brown? No creo, que me imagino el tercer candidato a consejero escolar de La Matanza no debe ser un especialista en educación, ni mucho menos. Pero en sí, lo que muestra la lista y lo que muestra lo que muestra lo social, no sé si me ayudan ahí a definir lo social, pero sería la política, la filosofía, la ciencia política, las representaciones, le dan la espalda y desprecian bastante a todo lo que no sea complejo, o no sea complejo en cuanto a escritura. Y para ordenarme, desprecian la fiesta, desprecian el género, desprecian el rumfla, desprecian a los pibes, le dan la espalda a eso todo el tiempo. Uh-huh. Entonces en una lista no cabe una fiesta, en una lista no cabe consumo, como tampoco en un libro de filosofía política no cabe ni la fiesta ni el consumo. Le dan la espalda permanentemente a eso, y a su vez está bien porque son los traidores, los rumfla, ¿no? Autodestructivos, no tienen sentido el orden. En especial eso, yo haría lo mismo que armar una lista. Porque, la lista zombie. No, pero además, imagínate, asume un runfla y se traiciona al minuto y medio, si es que va algún día, si es que llega, si no muere antes en un cumpleaños de 15 Merlo Gómez. O como dicen los amigos de Juguetes Perdidos, te empieza a sobrefabular, ¿viste? Te empieza a contar historias y te quema la bocha al toque. Sí, pero además, el que podría en una lista es el runfla que pasó por la cárcel y aprendió que no quiere volver más, ¿viste? Y es súper mentiroso y tiene el discurso político, pero con berretines. Es muy gracioso cómo articula un discurso político para no volver más, porque por ahí se cruzó con alguien en la facultad de Ciencias, con alguien en la cárcel, y tiene todo un discurso político que a las 2 de la mañana siempre la caga. Valeriano, ¿y qué queda de los periodistas y de los analistas políticos ante diversas listas GEDE, por ejemplo? No, pero son lo mismo. Son la misma clase social o la misma. No, estudiaron en los mismos lugares, terminan yendo a consumir al mismo lugar, sus hijos más a la misma escuela. La palabra, o sea, los dueños de la palabra le dan la espalda a los hacedores de la fiesta. Es así. Los dueños de la palabra son los políticos, los periodistas, los filósofos, los locutores, los de radio, la tribu. Le dan la espalda. Le terminan dando la espalda y está bien, es defensivo. Veamos, ahí hay un enfrentamiento por venir que nunca se va a manifestar abiertamente porque nadie va a asumir ese enfrentamiento, pero es la fiesta versus la razón. es la entrega real de los cuerpos a intoxicarse versus el análisis de algunas cosas, ¿no? Bien, Valeriano, me compra una de esas crocs, por favor, ¿eh? ¿Qué talla? Yo soy 43. ¿Y la señorita? Yo 36. Ah, pero si no, un pie grande, ¿vale? ¿No, señorita? No, bueno, depende. Si me viera primero con la altura, diría que por ahí me caigo con el tamaño de mi pie, pero bueno, no. 36 está bien. Hay una con emojis, esa te la voy a regalar a vos. A vos te la regalo. Ah, sí, pero yo quiero emojis también. Y bueno, pero anda conquistando señoritas, sí, así que... Tengo que conquistar señoritas, por Dios. Valeriano, le mando un abrazo y cuide la cara, pues ya hay varios que le quieren pegar, al menos por redes sociales. Después no sé si se la bancan o no. Se la bancan, pero no les doy el gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Diego Valeriano, lo pueden buscar así en el Facebook y también en algunos textos en el blog Lobo Suelto, ahora reivindicando a Arsenal, no a Cristina, sino el desborde Rumfla de Arsenal. Se empieza a imponer la idea de una lista G de Maru. Vamos a ver cómo se compone, pero yo creo que si buscamos un poco y rastreamos vamos a encontrar una nueva composición de listas. Habría que ver, digamos, si van a las PASO. Claro. ¿No? Porque eso es un tema también. 10 de la mañana, 49 minutos.